dormidos por la hora del partido. Se insultaron entre ustedes. ¿Qué se dijeron adentro de la cancha? No, se molesta siempre que te hacen un gol. Más de la manera en que nos convirtieron. Bueno, en el tiempo, porque la verdad es que no lo esperábamos. Teníamos pensado otra cosa y lamentablemente, bueno, arrancar perdiendo desde el minuto uno es complicado. Afortunadamente, después, bueno, con el sacrificio y por ahí con un buen trabajo, se pudo dar vuelta el partido. Bueno, ¿esperaban ese tipo de partido? Sí, sí, sabíamos que iba a ser un rival complicado, que no iba a ser fácil, por eso, bueno, estábamos preparados. Lo que no esperábamos era un gol tan tempranero. Pero bueno, como te dije, por suerte pudimos sacar el partido. Bueno, lo que importa es que ganaron, primera fecha, se ven arriba de la tabla, sirve para ir sumando. Por fin empieza, falta muchísimo, así que hay que estar tranquilo, saber que bueno, que se dio el primer paso, que en el local tenemos que ganar todo, y que bueno, tenemos que tratar de seguir sumando para bueno, tener alguna aspiración. Bueno, alguno malo en la platea me dijo, bueno, salió el pájaro y Banfield lo dio vuelta en partido. Yo te pregunto, ¿cómo te sentís? ¿Qué te pasó? ¿Por qué tuviste que salir? Bien, tuve una molestia en el posterior izquierdo, así que mañana seguramente haremos una ecografía para ver lo que sale. La pregunta anterior, sí. Recién decía Julio, ¿sirve los tres puntos para empezar a mirar objetivos? Sí, sirve porque, bueno, es importante arrancar ganando en nuestra cancha, así que sabíamos que iba a ser un rival complicado, no iba a ser sencillo y, bueno, sirve para, como te decía, arrancar bien y trabajar tranquilo en la semana. Una pretemporada larga, más allá de la molestia.